Hoy dentro del capítulo de la actualidad local vamos a poner la mirada en una jornada que va a llegar este próximo jueves, la primera jornada sobre Santa María de la Purísima, María Isabel Salvat Romero. Vamos a conocer durante los próximos minutos quién era este personaje, esta mujer que fue beatificada y canonizada hace unos años y en torno a la que ahora de todas formas lo veremos con más detalle y con rigurosidad histórica. Se le apuntan una serie de raíces ubriqueñas que van a ser foco de atención durante esa jornada que va a tener lugar, como decimos, este jueves a partir de las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O. Hay diversos ponentes que van a participar y entre los moderadores, Esperanza Cabello, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Esperanza, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos durante estos minutos para anticiparnos en qué va a consistir esta jornada, primera jornada sobre Santa María de la Purísima, que seguro que a muchas personas ya les suena, en general, aquellas personas que no tengan conocimiento al respecto, si te parece comenzamos por ahí. ¿Quién era María Isabel Salvat Romero? ¿Qué podemos decir para comenzar de su figura? Bien, pues María Isabel Salvat Romero, la persona, era una señora nacida en Madrid en febrero del 1926. Pertenecía a una familia rica, a una familia muy, muy, muy numerosa, con 8 hermanos, una familia acomodada madrileña. La familia Salvat, que a todos le sonará el apellido, la familia Salvat, que decidió, muy jovencita, cambiar su vida acomodada de señorita bien de la calle Goya de Madrid, de la calle Claudio Coello de Madrid, por la vida pobre de las hermanas de la Compañía de la Cruz. Ella decidió dejarlo todo y se fue con las hermanas más pobres que hay, se vino al convento sevillano de las hermanas de la Cruz, donde está Santa Ángela de la Cruz, que a todo nos sonará, y fue una hermana dedicada desde siempre a los demás, a su religiosidad, a su espiritualidad y a los demás, sobre todo a los demás, a hacer el bien. Fue madre general. Ella ingresó en el 44 en la Compañía de las Hermanas de la Cruz, fue madre general del convento de Sevilla y fue madre general todo el tiempo que estuvo dedicada a los demás. Fue la madre de las Hermanas de la Cruz y murió en 1998, murió en el 31 de octubre de 1998, y por su vida y por sus milagros la beatificaron en septiembre del 2010. Y una cosa rara, porque nosotros, fijaros, tenemos el dato de Diego José de Cádiz, cuya beatificación empezó hace muchísimo tiempo y nunca todavía ha sido santificado, y sin embargo, María Isabel Salvat Romero, en cinco años fue canonizada por el Papa Francisco en octubre del 2015. Y lo curioso para nosotros es que esta María Isabel Salvat Romero como persona, o sea, su vida religiosa está ahí, la conocemos, está su biografía, pero su vida de familia, su historia de familia era lo que era una gran desconocida, por lo menos para mí. Yo no tenía la más mínima idea de que esta santa estuviera entroncada directamente con Ubrique. Entonces hay un profesor que estuvo de profesor en la Escuela Rolunda, que se llama José María Romero, y Romero Benítez, que parece ubriqueño, que desciende de ubriqueño. José María Romero Benítez fue... una vez que se jubiló, desde que estuvo en Ubrique, que fueron de sus últimos años, pensó que él quería saber más de su apellido, porque vio que aquí en Ubrique había mucho apellido Romero, que estaba la iglesia de San Pedro, hecha por Pedro Romero Montero, y que estaba en la casa de los Romeros, y entonces él sabía algo de su ascendencia uriqueña y empezó a investigar. Y empezó a investigar directamente en los archivos parroquiales de Arcos y de Jerez, y después en los archivos de Urique, y nos conocimos porque yo había transcrito con un compañero del instituto, había transcrito las misceláneas de Rafael de Aragón Macías, en la que habla de los primeros caballeros que llegan a Urique, y como Pedro Romero Caballero, el alcalde de Castillo de Matrera, tiene varios hijos, de los cuales uno, Pedro Romero de Aragón, viene a Urique. Y a raíz de eso tomamos contacto y él ha seguido haciendo su genealogía, y en medio de su genealogía se dio cuenta de que Rafael Romero Castañeda, Rafael Romero Castañeda, que y que resulta que era de Urique. Entonces, claro, pues ya empezó, él siguió haciendo su genealogía de su apellido, del apellido Romero, de la familia Romero Benítez de Jerez. Al mismo tiempo, empezó a interesarse por la familia. Sí, Esperanza. Sí. Parece que tenemos algún problema con el sonido. De hecho, justo se ha cortado un momento, un segundo, pero lo suficiente para que no nos hayamos enterado bien de el nombre que nos apuntaba, el de Rafael Romero Castañeda. Castañeda, sí, Castañeda, que es un antepasado común y que resulta que era el abuelo de la santa, el abuelo de María Isabel Salva Romero. Eso. Entonces, José María Romero ha publicado un libro con la génesis de su apellido y al mismo tiempo pues se puso en contacto con las hermanitas de la Cruz de Sevilla y para hablarles de esta coincidencia. ¿Sí? Y a través de ella ha conocido a Olga Salvá Romero, no, Olga Salvá Ojenbarrena, que es una de las pocas sobrinas que tiene la santa, y entre los dos están preparando un libro, una publicación sobre la genealogía de la santa. Y resulta, bueno, si parece interesante, te cuento desde dónde viene. Sí, sí, Pedro Romero, ahí estaría la conexión con Urique. Con Urique, exactamente. Pedro Romero Caballero llegó a Andalucía en el año 1264. Era el alcaide del Castillo de Matrera. De este Pedro Romero Caballero, su hijo Martín Romero de Aragón se vino a Arcos de la Frontera, y su hijo Pedro Romero de Aragón fue el que se vino a Urique. O sea que los Romeros, todos los Romeros de Urique descienden de Pedro Romero Caballero, pero de Pedro Romero de Aragón. Entonces, este Pedro Romero de Aragón, a partir de aquí, ya toda su descendencia, Juan Romero, Francisca Romero, María Tenorio Romero, Cristóbal Alberito del Castillo, Isabel Gómez, son todos romeros. Lo que pasa es que en esta época, en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, ellos se van cambiando los apellidos como quieren. O sea, no es como ahora que nosotros tenemos un apellido del padre y otro de la madre, sino que ellos van cogiendo y cogen el apellido del abuelo, el apellido del abuelo, el apellido que a ellos mejor les parece. Pero, claro, se van viendo en las actas de nacimiento y en las actas de boda y de defunción, se van viendo cómo habla de sus hijos y de sus padres. Entonces, llegamos aquí ya a Bartolomé Romero Asensio, que en 1720, que es uno de los ubriqueños que más suena, a los que nos interesamos un poquito por la historia de Urique, es uno de los que más suena porque es el hermano de Pedro Romero Montero, que fue el que construyó el San Pedro, el marido de Beatriz Arco Castro. Y entonces, de este Bartolomé Romero Asensio nace Francisco Félix Romero, son todos romeros, en 1742. Después viene Vicente José Romero Gómez, que ya es el tatarabuelo de la santa. De aquí llegamos a Rafael Romero Castañeda, que en 1864 se fue a Jerez

de la hermana de su padre era Guillermo Salva Romero, un hermano de la santa. Así que se tendría esa perspectiva histórica, pero también pues familiar. La perspectiva familiar. Exactamente. Finalmente ya, pues Roberto el párroco, Roberto Romero, que curiosamente también se llama Romero, son los tres ponentes, José María Romero, Olga Salva también tiene el apellido el tercero Romero, y el párroco curiosamente también se llama Roberto Romero, pues a la edad de la vida espiritual, de la espiritualidad de Santa María de la Purísima. Yo creo que es una cosa, una actividad muy interesante, primero para que se conozca, y que ya que tenemos ubriqueños conocidos en famosos, pues los que conozcan también en el pueblo, porque hay una devoción grandísima a Madre María de la Purísima, pues no sabemos que tiene algo que ver con nuestro pueblo. Está bien que se conozca. Así que... No sé, me ocurre ninguna otra historia. Sí, pero como comentas, la verdad es que tanto desde la perspectiva religiosa como puramente histórica, como sí. Personaje histórico de gran peso, además, bueno, pues es importante esa cita del próximo jueves a partir de las 8 en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y bueno, pues la invitación, como nos comentabas, ¿verdad? Cualquier persona que quiera acudir, exactamente, sí. Está invitada a poder participar. Además, la verdad es que es un evento que se ha ido organizando poco a poco, que tuvo esa interrupción, ¿no? Como nos comentaba, ¿verdad, Esperanza? Con la propia pandemia, ¿no? Y que sí, además va a coincidir próximamente con la publicación de ese libro, ¿no? En torno a la figura de... De la Madre María de la Purísima, efectivamente, sí, es así. O sea que es una jornada interesante, yo creo que son muy interesantes. El párroco ha enviado las invitaciones a todas las personas de la agenda importante, digamos, de la Iglesia, relacionada con la Iglesia, y desde el ayuntamiento, hemos hablado también con el ayuntamiento, y han enviado esa invitación también a las personas relevantes del mundo cultural lubriqueño, y además, bueno, pues esta intervención en la radio que sirva a la invitación a todo el público en general, a todas las personas que puedan estar interesadas en la figura de esta ubriqueña, no, de esa descendiente, esta tataranieta de ubriqueño relevante. Además, Esperanza, imagino que en tu caso, en cuanto que viste además esa posible conexión, bueno, porque lo vemos, ¿no? Podemos comprobar diariamente a través del blog, por ejemplo, de Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, blogspot.com, sí. Lo conocerán perfectamente nuestros oyentes, cómo se va investigando sobre diferentes ámbitos, en definitiva, pero de la historia de Ubrique, y bueno, pues es también... un personaje a destacar, por el que imagino, ¿no? Desde el principio, pues también, por supuesto, te llamó mucho la atención, ¿no? Sí, claro, porque desde el principio, bueno, el primer Pedro Romero que llama muchísimo la atención es nuestro Pedro Romero Montero, que está aquí enterrado en el... que mandó construir el San Pedro a Vicente de Olivares, que era un briqueño desconocido, ese sí que era desconocido, el pobre, era un arquitecto fantástico de finales del siglo XVIII, principio del XIX, y no se conocía, Vicente Olivares. Y Pedro Romero era el primer ubriqueño romero que llama mucho la atención y que todos lo conocemos, porque todos los ubriqueños sabemos. La ermita de San Pedro, que la construyó Pedro Romero, para eso está la inscripción en el santuario. Y entonces, claro... Ya sabemos que todos los ubriqueños romeros están relacionados con los ubriqueños romeros que no vinieron de otros pueblos, porque hemos preguntado a muchos romeros y vienen de otros pueblos diferentes. Entonces, no, pero los ubriqueños romeros que vienen de Ubrique, todos son de la misma familia y de la misma rama, de uno de los primeros repobladores que vinieron en el siglo XVI. Entonces... Desde ese Pedro Romero, claro, cuando vas encontrando en el árbol genealógico de la Santa, vas encontrando, por ejemplo, Francisco Félix Romero o Bartolomé Romero Asensio, o Isabel Gómez, que son los, Isabel Gómez, curiosamente se llama como nuestra alcaldesa, que son los nombres de esa familia y son los nombres que yo he escrito cientos de veces en el blog, uno porque uno fue el primero que tuvo una curtiduría, otro porque fue el primero que puso un molino, otro porque cuando vas encontrando esos nombres dices, bueno, pues ¿esto qué es? Esto es de una cosa cercana, yo veo a esta familia como si fuera de, casi de mi familia. Te sonaban los nombres perfectamente. Exactamente. Entonces ha sido curiosísimo, vamos, yo le agradezco muchísimo a José María que me llamara, también por eso, por la coincidencia de que yo estaba trabajando, coincidió que yo estaba trabajando en el manuscrito de Aragón Macías, que ya está transcrito completamente, y él estaba intentando leerlo, porque es dificilísimo de leer, yo, bueno, porque mi compañero Antonio Domínguez es un experto en leer manuscritos antiguos, porque yo era dificilísimo de leer y de transcribir. Y entonces, claro, José María se puso en contacto conmigo y a partir de ahí, bueno, pues ya ha seguido todo el trabajo, bueno, pues fluidamente, porque además José María es un hombre extraordinario, es un hombre concienzudo, ordenado y tenaz. De los que dicen, esto lo sacamos y esto lo sacamos. Yo no sé las miles de horas que ese hombre se habrá pasado en los archivos provinciales y en los archivos municipales, en todos los pueblos que ha sido necesario hasta llegar a 1964, que ha llegado desde él, desde su familia. Así que, desde luego, merece la pena el jueves, por todo ese trabajo, además, que se ha realizado y que ha dado sus frutos con la publicación que va a tener lugar y con los datos, en definitiva, que se van a poner sobre la mesa este jueves. Insistimos, a partir de las 8 en la parroquia, una cita abierta a todo el mundo, cita religiosa, pero también cita histórica y que puede... Cultural. Sí, claro que sí, y puede interesar a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Ahí lo tienen, esa posibilidad de acudir este jueves. Pues, Esperanza, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado durante estos minutos y nos hayas adentrado, además, en la historia genealógica de esta persona con raíces ubriqueñas, como nos acabas de demostrar, y que se detallará ya en esa jornada este próximo jueves. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por la discusión y por vuestro trabajo. Un saludo. Un saludo.